Balenciaga. Insta y Only verificada. No le impresiona para nada. Ese culito hace una millonada. Ey, como Habana y Dolce. Es que mi perfume ya tú lo conoces. Te busqué toda la noche y terminamos en el coche. Como Habana y Dolce. Es que mi perfume ya tú lo conoces. Te busqué toda la noche y terminamos en el coche. Ey, Chanel o Carolina Herrera. La cartera, así que prende, parcera, que espera. De San Miguelito nos fuimos pa' Coachella en una jipeta que vuela. Ando por la nube, tú sigues mi suela. La calle es mi escuela, soy un real Rockefeller. Un fucking rockstar, aunque a muchos le duela. Me tiene distraído esos tatuajes. Mucho voltaje, demasiado nalgaje. Pasa de kilometraje, quiero verla, por eso la traje. Va y me de el visaje. Como Habana y Dolce. Es que mi perfume ya tú lo conoces. Como Habana y Dolce. Es que mi perfume ya tú lo conoces. Te busqué toda la noche y terminamos en el coche. Perfume rosado que consume. Si me miras es porque estamos en la nube. No creen nadie, a nadie le presume. No se parece a ninguna que tuve. Y en el sí es su trago preferido. No quiere bobo ni un mal parido. Por ese cuero tengo enemigos. Que no se diga más, hoy te viene conmigo. Prada, Gucci, Balenciaga. Insta y Only verificada. No le impresiona para nada. Ese culito hace una millonada. Ey, Prada, Gucci, Balenciaga. Insta y Only verificada. No le impresiona para nada. Ese culito hace una millonada.